El Servicio de Emergencias 112 de Extremadura cumple 10 años. 10 años atendiendo más de 5 millones de peticiones telefónicas, situándose en alrededor de 3.000 llamadas al día en este último año. Las emergencias sanitarias, los problemas de seguridad ciudadana y los incendios forestales son las principales causas que disparan la acción del Centro Coordinador, movilizando a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, bomberos y efectivos sanitarios. Todo un equipo de profesionales que desde hace 10 años están a tu disposición con tan solo marcar 3 dígitos, 112.